Androides Paranoides. Miércoles, desde las 8 de la noche, por Radionauta 106.3. Lejos están los cuerpos de ser esos simplismos que los entienden de la mera materialidad, como envases, frascos de piel, cosas desechables. Habitamos el mundo en cuerpo, sí, así de complejo parece. Nuestros cuerpos son vehículo entre nuestro ser interior y aquello exterior que nos rodea, nos interpela, no repele, nos une, nos aleja. No hace sentirnos vivos o a veces muertos en vida. Los cuerpos se transforman a veces en los lienzos sobre los cuales expresamente, pero lo que se imprime sobre esos cuerpos no siempre es deseado. Más bien, son imposiciones. A veces violentas, a veces erróneas, a veces absurdas. Esta noche nos preguntamos alguno por qué de esas imprecisiones o imposiciones, de las causas por las cuales a veces se piensan los cuerpos como si fuera una parte más de la escenografía. Imposiciones que a veces no se perciben como tal por lo naturalizadas que están en el seno de la sociedad y aquellas realmente conscientes, ideadas por mentes feroces, mezquinas, sedientas. Cueros, brillos, colores, desnudos, tatuajes, maquillajes, peinados, veganismo. Que glam, metal, pop, psicodelia, grunge, folclore, todo eso también es cuerpo. Los cuerpos son altavoces, parlantes, bocinas, y esas voces e historias que cuentan los cuerpos, en la medida que la materialidad desaparezcan, logran perpetuar cualquier existencia, y así los cuerpos quedan resonando en el aire. Androides Paranoides. Por debajo del resto. Muy, pero muy buenas noches. Esto es Androides Paranoides, segundo encuentro, podemos llamarlo, ¿no? Segunda transmisión, segundo programa, para decirlo de una manera un poco más conocida, ¿no? Mi nombre es Matías Sterkel, estamos acá en Radionauta 106.3, en nuestra casa que nos cobija, que se encuentra en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Y compartiendo esta hermosa mesa felpudita, me acompaña Lucianita Franco. Lucianita, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tata. Muy buenas noches para todos y todas y todes que están del otro lado. Saludamos también a nuestro Mr. Mariscal. Mariscal de las Botoneras. Ahí está. Juanchi, que está del otro lado haciendo un poco de magia. Bueno, bienvenides a todos en este segundo encuentro de Androides Paranoides. Hoy con un programa especial, diferente, ¿no? Como siempre, como cada cita de estos miércoles a las 8 de la noche, en un nuevo encuentro que hemos denominado cuerpos. Como más le gusten. Y en ese sentido, digamos, vamos a debatir. Dijimos que este programa tiene mucha vinculación con esto, bueno, lo alternativo, lo independiente, lo under, sí. Como uno lo quiera denominar, pero más que nada como este reflejo invertido de lo que es la industria musical, de alguna manera, que pensando más en esto de los cuerpos, y los cuerpos referido ahí ya en el sentido masculino, porque en la industria copa ese sentido más que nada, en la industria masiva, ¿no? Copa el sentido más que nada masculino de la referencia frente al cuerpo, y donde se van creando estereotipos, formas, ¿no?, de entender valores que están detrás de estos cuerpos, que como bien escuchábamos la editorial de nuestra querida Evelina Ladaga, sí, que desde el otro hemisferio, le mandamos un saludo enorme. Más que enorme. Como decía ella, perdón, porque quedamos ahí en el saludo. Aparece presente esto del cuerpo también como representación, como no solo como una materialidad, sino como todo un discurso, ¿no? Sí, así es. Y un poco es la idea de la cita de hoy, que en la que nos encontramos justamente para esto, ¿no? Para expresarnos de las diferentes maneras que por ahí a través de la música podemos explayarnos por casualidad o no, si se quiere, también viene un poco a colación lo que estamos escuchando, que es Fémina. Que justamente es un grupo, un trío de unas mujeres que intentan jugar un poco también con los sonidos, con el cuerpo, intentan expresar también lo que cantan y esas voces que van interpelando a lo largo de cada canción a través de diferentes coreografías. Es un grupo que mezcla un poco esta fusión del pop, si se quiere, del hip hop también, interpelándolo también directamente con el cuerpo en cada una de las representaciones que hacen en las tocatas que hacen ellas y en cada encuentro en las que se dan cita. Un programa en el que nos encontramos justamente para hablar eso, ¿no? Un poco de qué manera nos atraviesa la música y nos interpela de manera directa a todos a través de los sonidos, de las vibraciones, de la armonía, del ruido, un poco eso, ¿no? Y un poco también en esto de realzar lo que tiene que ver con las corporalidades, ¿no? Las corporalidades que intenta instalar, si se quiere, una industria y frente a eso, todo un movimiento que fue más que nada alternativo, independiente, que fue dando paso no solo a otras formas de organizarse económicamente en la música, que dio pie a un montón de bandas que no aparecían en el mercado o frente a la gente, sino también esto, otras formas de pensar la corporalidad, ¿no? La disidencia, sí, y la disonancia también desde el cuerpo. Sí. Y en este caso, por ahí, vamos a tener un programa muy orientado a las mujeres. Y no es menor, creo que de alguna manera es casi impulsivo o es más bien una inercia propia de toda esta marea verde, podríamos llamarlo, que estamos viviendo en la realidad argentina y por la cual también queríamos atravesarla desde nuestro programa, ¿no? En lo que nos toca por ahí, que es algo más referido a lo musical. Sí, tal cual. Sí, me parece que no es casualidad que estemos tocando este tema justamente en un contexto tan, tan revolucionado, tan sensible, en donde nos atraviesa a todas directamente, digamos, en una semana en la que se está debatiendo y en la que es prácticamente decisiva la cuestión y el tema principal por la legalización, por la despenalización del aborto. Y justamente por este tipo de cuestiones es que nos pusimos a buscar un poco, a investigar, a leer de qué manera todas estas mujeres hablando en general, porque en realidad vamos a estar hablando de, como decíamos hace un rato, ¿no? De cuerpas que van atravesando o que se van encontrando a lo largo de la vida con la música y en la que encuentran a su vez a la música como la manera de expresarse, como la manera de identificarse con esas personas que son realmente y en las que necesitan de alguna manera poder demostrar desde otro lado esas voces que ellas intentan o por ahí que están un poco acalladas del otro lado del sistema. Lo que estábamos escuchando recién, como bien decíamos, era Fémina, un grupo de hip hop, de folk, que mezclan, que hacen una fusión muy, muy linda y en la que a su vez van variando de acuerdo a cada una de las interpelaciones en las que se van encontrando y en la que me pareció un poco necesario, ¿no? También poder mostrar ese otro lado o esas voces que por ahí no son tan escuchadas dentro de la industria musical como siempre bien comentamos. Sí, por ahí está esto también de abrirse paso, ¿sí? Alguien que nos referimos el miércoles pasado en el programa fue a Sonic Youth y en especial a Kim Gordon, que ella hablaba, digamos, de que las mujeres de alguna manera son revolucionarias ya por el hecho de toda esa opresión a la cual tienen que enfrentar, digamos. Sí. Y la música también fue un territorio hostil, no solo por no darle lugar, sino por el lugar que también se le quiso dar principalmente en la industria musical. Una figura más estereotipada, un recurso, ¿no? La mujer como un recurso de, darle cierta sensibilidad a una canción, entonces recurrimos a una mujer. Y decir, bueno, y un montón de nos, ¿no? Sí. El no, la mujer no puede rockear, la mujer no puede rockear fuerte, además, sí. Cosa que hoy vamos a ver, sí, que nada que ver. Y que la mujer no puede tocar ese tipo de instrumentos, no puede tampoco interpretarlos con una guitarra eléctrica, no puede generar algo que sea enérgico, con sí. Fuerza. Y ante todo eso, no, un montón de mujeres que de distintas vertientes, mujeres y distintas, de ciencias de distintos lados, se han ido abriendo paso. Sí. Vamos a tener dos, vamos a empezar con un poco de música y con dos grupos, sí. Donde las cantantes son femeninas. Así, ¿no? Es. Una de las bandas que vamos a escuchar a continuación se llama Las Piñas, es un dúo platense justamente, que nace allá por el 2012-2013 aproximadamente, y en el que también se encontraron en una escena donde estaban un poco rompiendo con esas bandas locales, masculinas, que si bien también la imagen de masculino dentro de la escena local de las bandas indie, si se quiere, del propiamente indie local platense, para ubicarnos un poco, también se fue rompiendo un poco esa imagen de la banda rockera, indie, con un estilo, con un perfil, con una música, con un sonido. Bueno, estas chicas, además de eso, rompen con todo ese estilo, se plantan con un dúo. Un poco, si se quiere, al estilo punk californiano, ¿por qué no? Son dos chicas que Antonella Perigón y Sofía Kardich en guitarra y Antonella en batería de coros. Plantean también esta necesidad de romper con esa imagen que se venía instalando, que se estaba instalando en la ciudad de La Plata, con esta idea del machismo histórico en el rock. Y de alguna manera ellas en varias notas se han referido como que si bien no en ningún momento se han sentido discriminadas en cuanto a la música que ellas hacían, pero sí, nunca tuvieron esa aprobación de primera instancia, digamos. Como siempre fueron como vistas desde un costado, como siempre tratando de. En las presentaciones ellas comentan o han comentado que en alguna que otra presentación en donde han tocado será como, bueno, no, dejá, tipo, yo armo esto porque yo lo sé, ¿entendés? Desde el otro lado, desde el varón que arma y que sabe cómo armar la batería y cómo armar. Desde esas simples cosas o simples detalles que parecen mínimos y que sin embargo aún así dejan de lado o de alguna manera discriminan en cuanto a los roles que cumple la mujer en una banda a la hora de plantarse arriba de un escenario, ¿no? Es como, bueno, listo, yo te armo, vos vení, tocá. O sea, y no, sin embargo es como todo el complemento de armar una banda, saber de qué es lo que estás tocando, digamos. Y ellas de alguna manera plantean eso, ¿no? Como si bien nunca se han sentido discriminadas, sí, siempre tuvieron como como esa actitud o creyeron, o en su momento, ahora ya está más bien reconocidas, digamos, pero sí han citado en alguna que otra entrevista como que se sentía ese lado machista dentro del ambiente. Pero bueno, aún así, las piñas se lograron plantar, tienen 3 discos ya editados de estudio. Este, que el tema que vamos a escuchar, se llama Tiburón, que es uno de los primeros discos que sacaron. Como para conocer un poco, ¿no?, ese otro lado de la escena que sí está bien por debajo y que no suena tanto en las radios. Así que si te parece, vamos con las piñas y enseguida volvemos. Se acerca la Androides Paranoides, desacostumbrando sonidos. Continuamos en el aire de Radionauta FM 106.3 en Androides Paranoides y estábamos escuchando hace un ratito nomás a Courtney Barnett, una australiana que se ha logrado imponer en la música under o indie alternativo, como lo llaman por allá. Una piba, porque es bastante joven, por lo menos al lado mío. Tiene mi edad, mirá. Es una amiga, ya no somos tan pibis. Courtney Barnett es una cantante, compositora y música australiana de rock que en su momento atrajo la atención del público y la crítica a fines del 2013 cuando lanzó su disco de doble, Hacia of Speed. Y por supuesto en escena en uno de los festivales muy conocidos ahí en Australia, Nueva York, perdón, que la consagró supuestamente por los medios, por los grandes medios musicales, como una artista de revelación excepcional. Así la catalogaron. Es una artista que está ahí dentro de algunas categorías que por ahí han sonado un poco más conocidas, digamos, pero dentro de las bandas que o artistas mujeres que han surgido durante los últimos 8 o 10 años, es una de las que más se destacó, digamos, por una puesta en escena diferente, por su imagen, ha tenido participaciones con Patti Smith, digamos, tiene un perfil desde ese lado que él, con su bajo perfil, si se quiere, en los escenarios, logró imponerse entre las primeras 20 artistas de Estados Unidos. Ah, muy bien. Sí, y en las primeras 5 posiciones en la lista musical de Australia. Así que, bien, la pide. Se fue haciendo su lugar. Sí. Y ahora, ¿qué estamos escuchando? Eso, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando a Brittany Howard, ¿no? Ajá. Con su banda Alabama Shakes. Esta banda estadounidense, formada más o menos en el 2009 en Athens, en una ciudad, Atenas sería, una traducción, en Alabama, obviamente. Banda que en su momento se llamó The Shakes. Pero es como al parecer un nombre muy común ponerle The Shakes y en un momento dijeron, bueno, vamos a ponerle Alabama Shakes. De hecho, también marcamos un poco de territorio, pensemos, ¿no? Mujer, negra, una mujer corpulenta además, sí. Digamos como tres cosas pensando en Alabama, ¿no? Sí. Con toda la connotación que tiene el sur de Estados Unidos. Banda que recuerda mucho, y también su presencia recuerda mucho a Rosetta Tharpe, aquella primera música, digamos, primero del gospel y de los primeros sonidos rock and rolleros, sí. Que siempre fue dejada como a un costado, ¿no? Uno dice rock and roll, Chuck Berry, Little Richard, un par más, pero Rosetta Tharpe, fue como dejada de lado. Uh-huh. Y en esa escuela, por ahí tenemos acá a Brittany Howard, ¿no? Que empezaron tocando por ahí más un rock progresivo, pero le fueron añadiendo un poco más de música local, ¿no? Esto del rock sureño, sí. Que en realidad es un género hasta bastante blanco el rock sureño, porque es como la versión blanca que hace frente al blues, sí. Y a la música más negra, ¿no? Sí. Dijeron, bueno, los sureños, uno piensa en Lynyrd Skynyrd y esas bandas, Su Hijo Alabama, y eran todos tipos blancos, digamos, y con un tufito un poco de racista. Sí, sí. Algunas veces se los ha dicho, ¿no? Pero no es una de las únicas mujeres que vamos a tener este programa así que rompan, digamos, con los estereotipos, digamos. Sino, te voy a nombrar dos o tres casi, en realidad. Porque dentro de dos bandas que fueron muy que se hicieron más que nada un nombre en los años 90, hubo también esto de romper. Digamos, en la industria musical siempre se pobló de mujeres, pero bajo un tipo de estereotipo y toda una carga no solo valorativa, sino una carga de vestimenta que tenían que usar, un modo, una actitud que tenían que tener. Sí. Y frente a esa surgieron otras mujeres, ¿no? Que se fueron haciendo lugar desde otros aspectos, ¿no? Y a fuerza más de laburo. En este caso tenemos dos bandas, Portishead y Stereolab. Tenemos tres mujeres, Laetitia Sadier y Mary Hansen en Stereolab y a la gran Beth Gibbons en Portishead, que rompen bastante con este tipo de estereotipos, donde no prima esa cuestión de entregar o de mostrar necesariamente como una actitud en especial, sino algo hasta muchas veces más de desentendido, ¿no? De esa cosa de mostrar a la mujer lujuriosa. Sí, sí. Sí, un poco mostrando, si se quiere, simplemente y con lo que eso significa, ¿no? Comillas, la música era como, bueno, es como estar sentado en el patio de la casa o en la habitación de la casa sin importar la imagen, sin importar de qué manera, sin importar cómo. Esto es lo que hacemos, o sea, esto somos nosotros. Particularmente un poco eso que supieron instalar o supieron demostrar con cada una de estas bandas, digamos, mujeres que justamente, ¿no?, vienen a romper o también como a instalar ese otro tipo de estereotipo o ese tipo o esa otra imagen de la que se venía viendo o confiando dentro del ámbito musical. Si te parece, vamos con dos temitas. Nos ponemos un poquito más de música. Sí. Y voces plenas, femeninas al palo. Primero con Stereolab, haciendo Fluorescence, que es un EP. Pero que luego apareció en Oscillations of the Anti-Sun, que fue un disco recopilatorio. Y luego vamos con Portishead, con un clásico, perdón, de su primer disco, Strangers, de el gran Damis, de principios de los 90. Vamos. Oh, Androides paranoides. Cultura. Clase B. Blast. Toda la vida. Haciendo un poco de ruido. Androides paranoides. Continuamos en Androides Paranoides hasta las 10 de la noche a través del 106.3. No dijimos nuestras vías de comunicación, ya que estamos, digo... Pero nos hacemos rogar un poquito y la alargamos un ratito después. Sí, obvio. Primero, vías de comunicación. Si te querés comunicar con nosotros, ¿dónde lo puedes hacer, Tata? Lo puedes hacer por teléfono al 451-6917, por WhatsApp al 670-5190. Viste que hay maneras de decirlo, si vas por numeritos, si vas agarrando de a tres o dos. Y viste que cuando cargas una tarjeta siempre te pasa que la persona te lo repite y te descoloca porque no es igual que vos. Pero bueno, esperemos que se entienda. Si no, lo repetimos. 670-5190. Perfecto. Para quedar bien con todos. Sí, tal cual. Por correo a radionautafm@gmail.com y después ya entramos a las redes sociales, ¿no? Al Facebook de Radionauta, al Twitter de Radionauta FM, al Instagram de Radionauta 106.3 o podés entrar a nuestras redes particulares, Androides Paranoides en Instagram, Androides Paranoides en Facebook. Así es. Y aprovechando también este momento, mandamos saludos a la gente que nos está escuchando del otro lado, sin más ni menos que a Tamara, que nos está escuchando desde Entre Ríos. Así que saludamos desde acá, le mandamos un abrazo enorme a ella y a toda la familia que seguramente nos tendrán en altavoz en la casa escuchándonos a nosotros. Sí, sí. Así no quieren, igual. Así es. Bueno, y ahora seguimos escuchando. Ahora, Luca Sativa. Así es. Banda que también ha logrado imponer su voz. Debo confesar que me cuesta un poco todavía acostumbrarme a la voz de la muchacha. Pero está buena la banda, o sea, me gusta la banda. Son esas voces o esas pequeños detalles que uno por ahí está acostumbrado a escuchar, que decís, bueno, listo, escucho, no escucho, me gusta, no me gusta, y quedan ahí un poco en el tintero. Pero que es una banda que ha logrado imponerse y que se sigue imponiendo. Ha estado ni más ni menos en los últimos premios Gardel, también recibiendo uno de los premios que se otorgan por bandas destacadas, digamos, a nivel nacional. Y Luca Sativa es una de las que se ha destacado a lo largo de su trayectoria en estos últimos 10 años, que justamente están cumpliendo este 2018 y en donde se han presentado, o se presentan, sí, creo que se presentaron hace poco, una banda que logró romper con todos los prejuicios dentro del ámbito del rock, ¿no? Sin ir ni más ni menos por la voz de su cantante, cantanta, Lula Bertoldi, sí, se me lengua la traba, ahí va. Y también, digamos, por a nivel musical, ¿no? Es una música que, no, si bien se regodea, va y vuelve un poco con los géneros más pesados, esta es una sección más que nada que apuntamos a la música más extrema, pero ha tenido ahí sus dotes, sus jetes, sus pinceladas, ¿no? De un rock más poderoso, que es un género que siempre estuvo vetado, porque si hay algo también dentro de todo el mundo hostil que es el rock, para las mujeres y para las disidencias, sí, y que se ha ido abriendo paso en los últimos años, el metal también es, ¿no? Sí. Yo siempre pienso la cara que habrán puesto todo el metalero ortodoxo con todos sus prejuicios cargados en la mochila cuando Rob Halford, cantante de Judas Priest, dijo que era gay, homosexual, tal o cual, punto, como lo queramos llamar. Tal cual. Sí, rompiendo con todos los estereotipos y prejuicios que se tienen dentro del ámbito, sin ir más ni más ni lejos, que en el rock pesado, digamos, en donde esa figura de macho, malo, rebelde, malote, digamos, se tiene que imponer de manera constante, y que sin embargo el chabón dijo, ¿saben qué, muchachos? Todo bien, pero chupamos todo. De hecho, inclusive, mirá, te cuento más. No recuerdo bien el nombre del cantante, ¿no? Y además no me voy a acordar. Pero de una de las bandas así modernas de black metal, que también confesó tener otra decisión de género. Y que, claro, era el flaco que prendía fuego iglesias y en un momento, no, ¿cómo? Claro. Se rompió toda mi imagen del machito malo. Claro. Y que andás a ver la cantidad de gente que ha por ahí dejado de escuchar, ¿entendés? Bandas como estas por los simples prejuicios, simplemente, digamos, ¿no? Claramente. Del otro lado también. Bueno, Luca Sativa, volviendo un poco a ellas, ha logrado un poco esto, digamos, ha logrado imponerse dentro del ámbito de la música del rock pesado. Este trío cordobés que está cumpliendo, como bien decíamos recién, 10 años y que les ha costado, digamos, porque si bien hace 10 años que tienen una carrera musical, de alguna manera han hecho por ahí o han pasado un poco más a la masividad los últimos 5 años, 6, como exagerando, ¿no? Estoy diciendo, que han logrado como pisar fuerte, digamos. Pisar fuerte y establecerse, ¿no? Ser también, entrar en un marco de aceptación, ¿no? Más general. Sí. Y de crear fans propios también que escuchan estos estilos, ¿sí? Pero bueno, también nombrábamos en un momento a Rob Halford y hay una y para seguir con las polémicas, si se quiere que atañe a este personaje, Rob Halford se presentó hace no mucho tiempo con una banda japonesa de nombre Baby Metal. A ver. ¿Quiénes son estas Baby Metal? Ubiquémonos un poco en contexto, ¿no? Venimos hablando de esta sección extrema. Dentro de Androides Paranoides, y nos ubicamos. Imagínate, ¿no? Escenario: Estados Unidos, Japón, elegí el escenario que vos quieras. Tres japonesas vestidas al estilo medio, no sé si anime, pero vestidas particularmente con la clásica pollerita, corset, colita o rodetito, digamos, flequillito. Colores negros, oscuros, rojos. Y de repente empiezan a hacer un estilo de coreografía karateka en el medio de un escenario. ¿Te imaginas eso? Eso teniendo de fondo una base de rock pesado, o sea, hard metal, con las tres japonesas cantando. O sea, imagínate el escenario, no te lo puedes imaginar, o sea, no lo crees. O sea, por lo menos yo cuando lo vi no lo podía creer, era como, ¿en qué mundo? O sea, no te lo puedes imaginar hasta que lo ves, porque vos decís, listo, lo escuchás y te imaginás una cosa. No, hasta que no lo ves no estás viendo, no te imaginas realmente lo que estás viendo. Bueno, cuestión, estas tres muchachas se encuentran en uno de los festivales más grandes que hay del heavy metal, con Rob Halford. Cantante, ni más ni menos que Judas Priest. Vos decís, ¿en qué momento se conocen? Bueno, no, cuestión, las muchachas compartieron escenario, cantaron una canción con él, que en este momento no me voy a acordar cómo se llama. Y las pibas ahí, muy tranqui, perfil bajo, sin ir ni más ni menos, compartieron escenarios con grandes, o sea, él, por nombrar uno, digamos, compartieron escenarios con Metallica, digamos. Se han encontrado en recitales, en los primeros recitales en donde han participado, digamos, en donde las han abucheado de manera acérrima. O sea, de todo le tiraron a las pobres pibas. Y que aún así dijeron, no, a ver, démosle una oportunidad. Y fueron así que paso a paso... este grupo Baby Metal logró imponerse dentro del ámbito de manera pero muy fuerte. O sea, al punto este, digamos, que grandes artistas tengan el reconocimiento, digamos. A ver, ¿por qué grandes artistas, digamos? Porque uno dice, bueno, sí, no porque lo reconozca tal, van a ser ni más ni menos. Pero en un ámbito en donde está esta idea, este estereotipo, esta formación de un estilo de música, un estereotipo de mujer, un estereotipo de cantante, si hay alguien que viene a romper con todo eso, es Baby Metal. O sea, con todo. O sea, arriba un escenario. O sea, desde la imagen, desde la ropa, desde las voces. La verdad es, me sorprendió. Cuando las escuché, me sorprendieron. Y mucho. Son difíciles. Son difíciles. Para un oído acostumbrado a otra cosa. Vamos a ser claros. Sí. No difíciles a todo el público, digamos. Es un género que también mezcla con un género que hoy en día está muy, muy en boga, que es el J-pop. Así es. ¿Sí? Y tiene ahí también unos regodeos. Mezclado este J-pop con guitarras sumamente alucinantes. Sí. Sí. Y que también abren todos estos debates que antes se daba mucho entre varones, ¿no? Lo que es el true metal, el verdadero metal, si esto es falso, sí. Si esto es verdadero, si el nu metal es metal o si no, si el viking metal es más metal que el otro. Y en todas estas discusiones del metal se empiezan a colar también estas cosas. Sí. Cuando en realidad en el metal creo que lo que prima es esa descarga de energía y de sensaciones. El metal es sensaciones, no posturas. Sí. Más que nada también porque se viene hablando, digamos, uno viene escuchando un heavy metal con una, sobre todo con la voz, ¿no? Que por ahí es algo que también rompe desde ese lado, digamos, porque por ahí si vos escuchás la música, digamos, que, o sea, la base de la banda de heavy metal. Y es una banda de heavy metal, o sea, básicamente. Ahora, la voz, vos decís, ¿cómo pones estas voces finas, entendés, agudas? Agudas, pero no líricas. No son esas voces líricas del power metal, del metal clásico, medio... Sí, medio aclasicadas, digamos. Otra cosa. Sí. Claro. Y donde empiezan a eso, digamos, ¿no? Como a hacer esta fusión que a vos te descoloca así como un poco... pero que sin embargo han grabado discos, digamos, han tenido su reconocimiento, han estado en grandes festivales de música en donde han logrado esto, ¿no? La aceptación desde el otro lado, digamos. Les costó, o sea, si a una banda común y corriente de una mina le cuesta, imagínate a estas tres que vienen desde la otra punta, con un estilo completamente diferente en el mismo país, ¿no? Japón, o sea, imagínate en Japón sonando esto, o sea, en donde hay un abanico de músicas y oportunidades. De repente te encontrás con esto, baby metal. Sí, no, digamos, de hecho también trío... tender puentes, ¿no? Sí. Desde lo musical, se acercar a un montón de gente que por ahí al metal no lo tiene siempre como apartado, ¿no? Guardado en un cajón y ojalá a 20 llaves, y mejor no abrirlo. Pero bueno, más o menos las voces se las vinculan con voces femeninas. Ahora, claro. ¿Qué pasa? Algo que el metalero cuadrado puede llegar a decir es que en una banda extrema, de música extrema, como es el death metal, no puede haber, es una mujer cantando gutural. Claro. No, mentira. Mentira, no. ¿Y quién fue una de las primeras o de las más conocidas que fue rompiendo con esta cosa que, bueno, también hay voces guturales en las mujeres? Es Angela Gossow, sí. ¿Sí? Y la banda Arch Enemy. La banda sueca, ¿no? De sí. Lo que es esto que es el death metal melódico, que es este género extremo muy, muy ruidoso, digamos, muy técnico también, pero que al modo sueco le empezaron a incluir melodía sí. también a sus canciones. Banda que se formó más o menos en el 95, Ángela cantó hasta el 2004, estaba en pareja con el guitarrista Michael Amon, que también, bueno, ha tenido otra cantidad de bandas y que es un viejo conocido del género. Y también fundador del género, digamos. Y fue reemplazada por Alicia Whiteglass, sí. que era vocalista de The Agonist, banda en la cual tampoco no experimentaba con esto del canto gutural, pero en un momento dijo, bueno, voy a entrar a Arch Enemy, vamos a hacer el esfuerzo. Lo logra y muy bien también. Sí, sí. Por ahí un poco... por ahí la gente que venía acostumbrada a escuchar la voz de Ángela, digamos, o la imagen de Ángela también, porque... A ver, es una mujer, es una mina que se impone desde todo sentido, digamos, desde lo físico, desde la voz, desde lo político, si se quiere, y en donde de repente se pasa de una imagen, digamos, de esa mujer, digamos, que venía a dentro de un tipo de banda, que ya venía con una carga significativa, digamos, pasamos a Alicia, que es... Para mí es como otra cosa completamente diferente, digamos. Son como personajes diferentes arriba del escenario, digamos. Pasamos de una mujer, entre comillas, digamos, normal, rubia, que se planta y con un súper bozarrón, qué sé yo, a otra completamente diferente, ya con un estereotipo diferente, con una imagen, con un personaje plantado arriba del escenario diferente, digamos, y que también le ha costado de toda la carrera de la que venía Arch Enemy, digamos, a... suplantar a una imagen tan fuerte que tenía Ángela, también costó arriba del escenario, digamos. Pero aún así logró tener sus fieles, digamos, seguidores que todavía la mantienen, digamos, los mantienen. Vamos con un poquito de música y con dos temitas. Dale. Vamos con Arch Enemy primero. Sí. haciendo un tema de lo que fue su segundo disco. El tema es We Will Rise. Fue un clásico, estos temas muy combativos, sí, que suele tener la banda, sí, apelando mucho a la rebelión, en contra de la religión y siempre tratando temas políticos, no solo desde el cuerpo y su corporalidad y esta actitud de poder cantar algo que solo se le atribuía a los varones, sino también en la letra, sí, ¿no? Y seguimos con las baby metal haciendo, ¿qué temita? Haciendo, ay, karate. Karate. Sí. Wake up the world. Androides paranoides. Cultura. Clase B. Amalgama paranoide. Lo alternativo alrededor del mundo. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Seguimos con Androides Paranoides y pegamos un volantazo visceral a esta sección que trata de meterse un poco con esa música que mezcla, si se quiere, lo alternativo, lo independiente, también con algunos sonidos de la tierra. En este caso, siguiendo toda la temática que propusimos para el programa, tenemos la voz tan particular, tan dulce, pero con tanta presencia de este músico llamado Liniker. Uh-huh. Liniker Eus Caramelu se llama la banda. Un jovencito de 20 cortos, surgido, una jovencita de 20 cortos, sí. Surgida. De una pequeña ciudad de Araraquara, se llama. Un pequeño poblado que está al sur de Sao Paulo. Uh-huh. Liniker es una mujer transgénero que se empezó a abrir camino en estos últimos años, más que nada a partir del 2006, cuando sale su disco Remota. Y desde ahí fue armándose un lugar que ella dice, digamos, imagínense lo difícil que fue para mí ser mujer trans, negra y pobre, ¿sí? Sí. En un pueblo pequeño y conservador de Brasil, cuando ella a los casi 18, 19 años sale y va a la gran ciudad a buscar este futuro, uh-huh. Era hijos de músicos, más populares, digamos. Tuvo una vinculación con la música, pero estaba en un lugar donde también salir a hacerse conocida era bastante difícil. Hay una anécdota que el último regalo que le deja la madre antes de partir en su bolsito es un lápiz labial, porque además siempre le prestaba sus vestidos para que ella pueda vestirse. Y dice, bueno, yo no sé hasta qué punto mi vieja estaría convencida de todo el camino que claro. Quise seguir, ¿no? En la música y buscando y encontrando mi propia identidad. Y ese último regalo, como diciendo, anda tranquila. Claro, gracias. Que va a ir bien. Sí. Esta banda que además este año tuvo mucha relevancia estos artistas por haber aparecido en una serie. Después lo charlaremos con los videodermos, que no sabemos si la vieron o no, pero que para mí fue una serie muy buena dentro de toda esa amalgama de cosas que es Netflix, una serie brasilera, distópica, futurista, llamada 3%. De ahí el tema que estamos escuchando, que es parte de una escena muy sí. emotiva dentro de la serie, un cover de un viejo músico brasilero, que siempre se me va el nombre, pero el nombre se llama Preciso Me Encontrar, ¿sí? Y vamos a ir ahora con un temita de este disco Remota del 2016, mezclando un poco el soul y el funk. Ellos prefieren llamarse MPB, o sea, música preta brasilera, uh-huh. ¿sí? Que sería como la música negra brasilera. Claro. El tema que vamos a pasar es Zero, un temita que si lo ven en vivo es alucinante, y también la presencia. Sí, te iba a decir eso, como la presencia de ellos, ellas, en la escena es muy fuerte, digamos. O sea, fuerte desde lo que transmiten, ¿no? Esa energía que tienen y como esa tranquilidad, de alguna manera, como ese espíritu que desde todo su complemento, digamos, musical, lo logran transmitir en esa canción. Yo me colgué mirando, sí, un par de videos de la banda, y es un poco eso, ¿no? Es como lo que esa energía, ese poder, si se quiere, que tratan de imponer desde la voz, desde el cuerpo, porque es muy fuerte también eso, digamos, todo lo que transmiten desde ese otro lado, y de lo que viene arrastrando, ¿no? Porque es una luchadora de todo sentido, digamos. Y creo que eso lo dejan bien visto en cada canto, en cada canción, más que nada también. Tiene sus letras también, sí. donde trata toda esta experiencia de vida, ¿no? Uh-huh. De poder ir haciéndose quien quería ser. Vamos con Ciro, entonces. Vamos. De Liniker. A gente fica mordido, não fica. Dente lave o teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. Peguei até coube tudo na malinha de mão do meu coração. Deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você. Fica mordido, não fica. Androides paranoides. Disidente y disonante. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Entrenamiento funcional, autodefensa, miércoles y viernes a las 16. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Androides paranoides, desacostumbrando sonidos. Cine paranoide, el tercer ojo. Imágenes difusas, ideas nítidas. Continuamos en el aire de Radionauta 106.3. Androides paranoides, hasta las 10 de la noche. Y esta música nos indica que arrancamos una nueva columna, un espacio, un nuevo espacio de Videódromo Producciones. Muy buenas noches. Hola, Rob. Rob, exactamente. Rob, sin Tamara esta noche. Sin Tamara. Pero bueno, no importa, Tama nos está escuchando desde el otro lado. Tenemos a la cual le mandamos acá un saludo. Tenemos la presencia espiritual de Tama, por acá. Sí, le mandamos un saludo muy grande a Tama, que debe estar escuchando del otro lado y llamando saludos. Así es, y la tenemos a Jessica del otro lado de la pecera haciendo la cobertura, como siempre. Sí. Bueno, bienvenido nuevamente. ¿Qué nos ha traído para hoy? Bien, ustedes recordarán que en el programa pasado nosotros hicimos una suerte de presentación de qué iba a venir esto de la columna de Videodromo en Androides Paranoides, y que de alguna manera fue una cosa, si se quiere, un tanto abstracta, ¿no? Procuramos abarcar como muchos grandes temas en un tiempo muy reducido de tiempo, entonces obviamente los resultados quizás no iban a ser de lo más precisos. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es tratar de llevar un poco a tierra, ¿no?, todos esos postulados sobre el tema del arte, el cine alternativo, y el cine no convencional, etcétera. Lo vamos a llevar al terreno concreto del trabajo de una directora en particular, que es Vera Chitilová. Aprovechando que ustedes están realizando desde Androides Paranoides un especial dedicado a la mujer dentro de lo que es el terreno de la música, bueno, nosotros elegimos esta figura en particular, que fue una directora checa, ya fallecida a los 89 años hace unos pocos años atrás, y que desarrolló una carrera cinematográfica muy, muy interesante y que tuvo su pico creativo en los 60 en la ya extinta Checoslovaquia. Así que un poco la idea es adentrarnos en la carrera de esta directora, de una obra en particular que es Las Margaritas, también conocida como Locas Margaritas en Latinoamérica, uh-huh. Que es una película que nosotros vamos a estar proyectando justamente este lunes en nuestro espacio habitual de todas las semanas, que es en el Cine Selec a las 19:30 horas. En realidad es un poco una excusa también para seguir desarrollando todo aquello que habíamos empezado a desilvanar un poco el programa pasado, ¿no? Sí. De alrededor de cuáles son nuestras concepciones alrededor del cine, qué es lo que nosotros entendemos como cine-arte y demás. Así que un poco de todo eso vamos a procurar hablar en la columna del día de hoy. Bien, perfecto. ¿Y qué tiene de particular, digamos, o por qué decidieron elegir a esta directora desde Videodromo, desde ustedes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que la hace peculiar? Lo que la hace peculiar es que ella desarrolló una obra conscientemente feminista, muy contestataria, uh-huh. Donde, bueno, sus películas quizás más conocidas, como decía anteriormente, se desarrollaron en la década del 60, en un periodo de especial apertura de lo que fue Checoslovaquia, y ella llevó adelante películas como Las Margaritas o Frutos del Paraíso, donde ella desarrolla de manera consciente toda una serie de postulados alrededor del papel de la mujer, el feminismo, más allá de hacer un retrato general de la época. Dado el contexto, por supuesto, social, político, cultural que nosotros estamos atravesando como sociedad, como país, dados los procesos que se viven a nivel mundial, nos parecía como muy interesante, muy adecuado traer este personaje a la pantalla, nada más ni nada menos, con una película profundamente revolucionaria como fueron las Margaritas. Bien. Profundamente revolucionaria, y digo, uno piensa en la época, ¿no? Como en esa primera ola también, y en esa Checoslovaquia, que también, digamos, sufrió, si se quiere, los embates de la propia Unión Soviética, que tuvo otra, la Unión Soviética tuvo otra posición frente a la mujer desde el inicio de la Unión Soviética, pero que también todo como muy moldeado, ¿no? Y cuando hablabas de esta apertura, ¿a qué hacías referencia con esta apertura por ahí de Checoslovaquia, si bien que apunta más al lo particularmente que tiene que ver con las artes, en el pensamiento, en este desligarse un poco de la Unión Soviética? Sí, tiene que ver con procesos sociales de gran envergadura que vamos a tratar de sintetizar brevemente en un par de frases. En realidad es para dedicarle toda una serie de programas, sí, ¿no?, a todas, sí, estas problemáticas, pero lo que existió durante mucho tiempo como arte oficial de Estado en los países que pertenecían al bloque soviético tenía que ver con el realismo socialista. Es decir, había un rechazo explícito, por un lado, a todo lo que tenía que ver con la experimentación en el terreno de las artes, al impresionismo, al surrealismo, al dadaísmo, al cubismo, etcétera. Todas esas se lo consideraban como artes propios de la burguesía, es decir, como un arte más de tipo individualista, que apuntaba más a las sensaciones particulares de cada uno de los espectadores. Bueno, eso se dejó de lado, se lo descartó de plano y se impuso como arte oficial de Estado lo que se le dieron llamar como el arte del realismo socialista. Esto es, tanto en el cine como en la literatura y como en el conjunto de las artes, lo que debía de expresarse tenía que ver con la vida de la clase trabajadora, sea esta industrial o rural, Y debía de alguna manera enaltecerse esa vida, ¿no? Retratarla como una vida, por supuesto, digna, donde el trabajo justamente dignifican, ya no es un trabajo de explotación. Y por otro lado, un retrato también del Estado y de las figuras, por supuesto, que encabezan ese Estado como figuras grandilocuentes, ¿no? Figuras justas, figuras que están ahí para velar por la, por supuesto, armonía de la sociedad. Figuras paternales también, ¿no? Y figuras muy paternales. Ahí está, por supuesto, el retrato de la figura de Papá Stalin, ¿no? Sí, en muchas de estas películas, donde siempre aparecía como esa gran figura que se la puede mostrar o no de manera explícita en la película, pero que está siempre ahí presente, salvaguardando este sentimiento de unidad del pueblo y, de por supuesto, de la prosperidad, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sí, además, hasta desde un lado sumamente, por ahí, muy panfletario, ¿no? Ni siquiera sobre la... no es un cine, de lo que yo tengo entendido, que seguramente es muchísimo menos que, obviamente, lo que vos sabés. No desde un lado como hablar de la realidad, ¿no? Del trabajador del día a día. Así sea lo bueno, está bien, si se quiere anular lo malo, pero de lo bueno, pero de otro, de su sueño, de su perspectiva, sino de como un modelo panfletario del tipo de trabajador y trabajadora que tenía que haber para la nación bajo la salvaguarda de Papá Stalin. Exactamente. Era la construcción de figuras de tipos ideales de trabajadores que vendían a significar de alguna manera como modelos a seguir, ¿no? Que representaban ese progreso, lo encarnaban. Ahora, cabe señalar una cosa. Cuando nos referimos al realismo socialista como arte propagandístico, no estamos dejando de lado al cine hollywoodense y al cine norteamericano. No lo estamos eximiendo de eso, sino no, que mucho menos. Al contrario, ¿no? Un poco lo señalábamos también en la columna pasada. O sea, constantemente nos están bombardeando con modelos de conducta, con modelos sociales, con el sistema busca autorreproducirse a través de esta producción de imágenes. Eso es permanente, ¿no? Vos mencionabas el caso también que creo que es ley en los Estados Unidos, si no me equivoco, el de mostrar la bandera yanqui, sí, ¿no? Sí, es ley. Por lo menos ley. Por lo menos una vez tiene que aparecer la bandera yanqui. Tiene algo que ver con los impuestos y eso. Es como que por mostrar la bandera yanqui, no sé ahora, en su momento me acuerdo que era como obligatorio y eso les otorgaba la posibilidad de, tipo, quitarle ciertos impuestos a la hora de filmar unas cosas así. No sé ahora, pero supuestamente sí, tenía que ver con eso, parece. Claro, bueno, entonces conviene hacer esa salvedad. Si bien el eje nuestro en la columna de hoy va a estar puesto ahí en lo que es, en lo que era el bloque soviético, la opresión que existía sobre el bloque soviético, no viene sí, de más, por y de supuesto, hecho, no hacer esta aclaración. Que unos añitos antes, por ahí, todo lo que fue el macartismo sobre los actores estadounidenses, sí, siempre acusados de comunistas. O sea, sí, algunos sí pertenecían al Partido Comunista y otros no, digamos, pero por el solo hecho de una mínima crítica o frecuentar ciertos espacios tildados de comunistas, hasta casos como el de Chaplin, sí, exiliado. Sí. Exiliado, ¿no? Tal cual. Desterrado, más que desterrado. Exiliado. Sí, sí, sí. Bueno, la famosa casa de brujas, ¿no? Claro. ¿Cierto? Dentro de Hollywood, de la cual lamentablemente muchos directores y actores de cierto renombre y muy talentosos formaron parte también activa, ¿no? En señalar a determinados actores como presuntos activistas, etcétera, etcétera. Pero bueno, la idea nuestra, como decía, era centrarnos ahí un poco en el bloque soviético, más específicamente en la ya extinta Checoslovaquia, donde en los 60 se dio una suerte de periodo de apertura, periodo muy excepcional, que duró apenas 10 años, que terminó de manera trágica con la invasión de los tanques soviéticos sobre Checoslovaquia, después de la Primavera de Praga, pero que en ese corto periodo de unos pocos años se desarrolló un nivel de libertad creativa, de experimentación en el terreno de las artes y fundamentalmente en lo cinematográfico, sin precedentes, creo yo, en la historia, hasta el día de hoy. Digamos, hasta el día de hoy, 2018. Ese periodo de experimentación dio lugar a películas como la que vamos a estar proyectando este lunes. Fueron toda una camada de directores. En realidad, muchos eran jóvenes, muchos de estos directores eran recién egresados de la FAMU, que es la famosa escuela de artes escénicas de Checoslovaquia, de Praga, pero también directores que venían ya realizando películas, venían dirigiendo años anteriores, pero que no terminaban de encontrar ese espacio para poder expresar lo que a ellos les interesaba, ¿no? Y encontraron, en el marco de todo un proceso social más general, la brecha como para poder, de alguna manera, hacer lo que ellos siempre esperaron poder realizar y que nunca pudieron, digamos. Claro. Esto, imagínenselo como liberar la tapa de una olla a presión, digamos. O sea, lo que salió en esos 10 años es tremendo. Claro. Y Las Margaritas es, creo yo, como la expresión más radical de todo esto. O sea, en la película hay juego con el color, con la iluminación, con el sonido. Es una película profundamente disruptiva. Lo interesante, me parece a mí, es que no solamente aprovecharon esa libertad creativa para experimentar con la forma y para experimentar con distintos procesos creativos y demás, sino también para poder de alguna manera transmitir a través del lenguaje cinematográfico distintas opiniones políticas sobre lo que estaba sucediendo en aquel entonces y reflejar algo que se vio también en muchas otras cinematografías, sobre todo en la Nouvelle Vague francesa, también en ese periodo, en los 60, que es el ascenso de la juventud. Es decir, nosotros, por supuesto, conocemos, ya sea porque lo hemos estudiado, porque lo hemos escuchado de nombre y demás, distintos procesos en el marco de los 60, como ser el cordobazo acá en la Argentina, como ser el famoso mayo francés, o la misma Primavera de Praga, bueno, es decir, distintos procesos o movilizaciones estudiantiles en México que tenían como actor protagónico central a la juventud. Es decir, la juventud empezaba a ocupar el centro del escenario político, ¿no? Se empezaba a manifestar como un actor político real, digamos, concreto. Y esto se empieza a reflejar también en el terreno de lo cinematográfico. Entonces, mientras que antes, en la década de los 50, 40, las películas eran protagonizadas por personas de edad más bien avanzada, cuarentones y demás, bueno, ya en los 60 los protagonistas centrales de las películas, de esos dramas, pasa a ser la juventud. Es decir, se pasa a retratar ese mundo desde esa perspectiva. Bueno, sí, bien lo sabrán, ¿no? En el terreno de la música, ¿no? En los 60. En el terreno de la música también. Sí, también. No, de hecho, hay varias líneas de investigación más científicas, sociales, que hablan, bueno, de cómo el periodo de posguerras habilita, ¿no? Todo, de empezar a pensar en el joven como sector de consumo y que de alguna manera esto termina siendo un tiro por la culata porque son los que termina dando poder a los jóvenes, lo terminas focalizando como digamos como persona a cual apuntar el consumo, se le da la categoría de jóvenes, ya no es un tránsito silencioso entre la niñez y la adultez y bueno, le dio consumo pero también les dio visibilidad, poder y también bueno, empezar esta olla a presión que también se da a decir, bueno, la cantidad de cosas que como jóvenes queremos decir que no entramos, no cojamos en este mundo de adultos, ni en el mundo infantil. Claro, tal cual. Hay como una suerte de florecimiento, de cierta independencia de criterio, demanda de derechos y demás, que antes no aparecían contempladas, ¿no? Entonces, este sujeto que empieza a transformarse en un sujeto social activo, por supuesto va a irrumpir con mucha fuerza en el terreno de lo artístico. Y se va a transformar como protagonista central de esta serie de películas que van a tener lugar en la Checoslovaquia de los 60. Puedo mencionar nombres como, por ejemplo, Los Amores de una Rubia, de Miloš Forman. Miloš Forman, que bueno, un reconocido director que después va a ganar mucho renombre cuando él se vaya de Checoslovaquia tras la invasión de los tanques soviéticos en los Estados Unidos, ¿no? Donde va a dirigir Alguien voló sobre el nido del cuco, o Amadeus, etcétera, etcétera. Pero bueno, sus películas inicialmente, inclusive las primeras películas que él dirigió en los Estados Unidos, como Juventud sin Esperanza, que nosotros tuvimos la oportunidad de pasarlas un par de funciones atrás, están centradas en ese mundo de la juventud, y la juventud siempre ligada a alguna corriente artística, en su caso más particularmente a la música. Pero después vamos a encontrar películas como Trenes Rigurosamente Vigilados, que es una película muy conocida, también de cierto renombre, porque fue nominada y ganadora de los Oscar a Mejor Película Extranjera en el año 67, si mal no recuerdo. La Tienda de la Calle Mayor es otra película que también fue nominada y ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera también en el año 68-69. Es decir, estamos hablando de un proceso de florecimiento en el terreno de las artes y de lo cinematográfico en Checoslovaquia que no solamente tuvo repercusiones a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? De triunfando en festivales y demás. En festivales, digo, tan importantes y de renombre como los Oscar, que en su momento por lo menos tenían algo que ofrecer, ¿no? A diferencia de ahora. En el marco de esa ola se producen cosas fantásticas en el cine, de un nivel de experimentación nunca antes visto, como películas que están narradas de atrás para adelante, es decir, que arrancan por el final y comienzan desde el principio, como el caso de Happy End, donde inclusive los diálogos están puestos al revés. Es decir, hay una experimentación e interpelación sobre las formas narrativas clásicas que llega a ser casi brutal, digamos, claro. Profundamente radical. Y ver a Chitilová remete ahí en el marco de ese contexto con toda esta serie de películas profundamente interesantes, de la cual Las Margaritas, vuelvo a decir, es quizás su obra más destacada, pero que desarrolló toda una filmografía muy interesante y que ya desde sus inicios se ve en su mediometraje de graduación de la Universidad de Praga, que se llama Techo. Centrada en la figura femenina, en la figura femenina, pero juvenil. Claro. ¿No? Adolescente. Podemos escuchar un poquito de música y después meternos un poquito más con la directora, si te muy parece. Bien. ¿Qué nos trae Videódromo también? Bien, la idea nuestra era pasar Portishead en un principio, pero nos anticiparon. Entonces, perdieron. Pero si quieren pasar Portishead, están más que invitados. Sí. Bien, si no me equivoco, ahora vamos con Savage. Esta banda británica, contemporánea, vamos a ir con el tema Shut Up. Thank you. Cine Paranoide, El Tercer Ojo. Imágenes difusas, ideas nítidas. Andrés de Paranoide. Laguné. Ay, ¿qué pasó? Bien menos 20 de la noche, una laguneada ya, viste, de cuando uno siente que se va poniendo cada vez más viejo. Estábamos en Japón hasta hace un rato. Estábamos en Japón. Viajamos un poco para todos lados. De Japón a la vieja Checoslovaquia. Así es. República Checa hoy en día, si queremos hablar de Praga en particular. Y ¿inmersos en qué? Inmersos en la parte más que nada audiovisual, inmersos en lo que Robert nos trae acá, hablando de esta directora. Así es, Vera Chitilová. Nombres complicados los checos para acordarse. Pero bueno, la columna pasada, como mencioné anteriormente, hablábamos un poco de nuestra concepción alrededor de lo que es el arte, de lo que es el cine-arte. Y nosotros hace un par de funciones atrás pasamos una película de Jean-Luc Godard, que es una verdadera leyenda del cine, quien todavía no solamente sigue vivo, sino que sigue produciendo, y sigue produciendo con nivel. Y en el marco de la presentación de esa película, yo traía a colación una cita que él esgrime en un documental que se llama Historias del Cine, donde él dice lo siguiente, dice que el arte es como el fuego, nace de aquello que quema. Es decir, que según su concepción alrededor de lo que es el arte, el arte es arte y puede llegar a ser considerado arte en la medida en que se encuentra en una suerte de estado de revolución permanente, ¿no? Como interpelándose constantemente a sí mismo, procurando quemar lo que es, quemar lo que ha sido, para volver a crear algo nuevo, algo distinto, algo diferente, algo evocador, algo revolucionario, como se le quiera llamar. Y es una cita que bueno, que quería traer un poco sobre el tapete, porque es algo de lo que de alguna manera procuró al alimentarse toda esta nueva efervescencia creativa que tuvo lugar en la Checoslovaquia de los 60. Y hay una película de los inicios de la nueva ola checa, que quizás haya discusiones de si englobarla o no dentro de... pero bueno, es del año 63 y se llama Un día, un gato, en donde es una película mayormente infantil, pero donde sucede una cosa, una serie de cosas muy interesantes que de alguna manera van a anticipar todo lo que se va a ir desarrollando años posteriores. En la película arranca con una escena en la que hay un hombre persiguiendo a una gaviota con una cámara. O sea, la va filmando y la va persiguiendo con el ojo de la cámara. Y del otro lado aparece la figura de un hombre mayor portando un rifle, tratando de cazar esa misma gaviota. Muy interesante, digamos, ¿no? De cómo uno, por un lado, busca retratar a través de la cámara el lado bello, digamos, de la naturaleza, transformar lo circundante en una obra artística, mientras que por otro lado lo que se busca es masacrar, digamos, asesinar esa fuente de inspiración. Medio trillada quizás la representación, ¿no? Porque estamos hablando de un ave y las aves siempre fueron asociadas a esa figura de la libertad, ¿no? Por el tema del vuelo, etcétera. Pero me parecía que en lo que hace a ese contexto en particular, una alegoría más que pertinente. Y después, sobre todo, porque la película tiene lugar fundamentalmente dentro de una institución, dentro de una escuela, en donde hay una suerte de disputa, de rivalidad entre un profesor que lo que busca es tratar de fomentar la fantasía y la imaginación en los chicos, y por otro lado el director del colegio, que fue quien terminó matando al ave, que busca que el acercamiento hacia lo artístico por parte de los chicos venga de la mano de una representación realista de cómo son las cosas, ¿no? Claro. Si vos sos el modelo a ser retratado, bueno, te tienen que retratar tal cual sos, digamos, ¿no? No puede salirse de lo inmediatamente perceptible, digamos, a los sentidos. Y digo que de alguna manera sintetiza y asume también un poco todos esos problemas que se van a ir manifestando y que van a tener lugar en los 60, porque de alguna manera la disputa que había era esa. Era, por un lado, los postulados que buscaban imponerse oficialmente desde el Estado, es decir, desde las autoridades, que tenía que ver con el realismo socialista, y por otro lado tuvo una nueva vanguardia de directores jóvenes que lo que buscaban era tener lugar para la experimentación, para la realización, es decir, concebir al arte verdaderamente como lo que es. Es decir, el arte es en la medida en que está constantemente creando cosas nuevas, ¿no? Interpelándose a sí mismo, proponiendo cosas distintas, digamos. De hecho, la película Las Margaritas funciona como un manifiesto en este sentido. Sin procurar hacer ningún tipo de spoiler alrededor de la misma, la sensación final que te queda luego de verla, sobre todo con el final tan contundente que tiene la película, es que acá hay que romper todo y empezar de nuevo. Claro, te iba a decir eso, ¿no? Como que fuerte este manifiesto con respecto a la concepción del arte, ¿no? Es como que me imagino como algo completamente, o sea, difícil de poder... no sé, cambiar constantemente, digamos. Es como crear sobre lo nuevo y todo el tiempo, digamos. Es como, no sé, como que me da esa sensación como doble, si se quiere, como que es algo como copado, digamos, como qué bueno la construcción, lo nuevo, lo diferente. Sí, es esto, rompamos todo, pero a la vez es como estar hoy en el día, o sea, en la actualidad, digamos, vivir en el contemporáneo en el que estamos actualmente, digamos. Es como, me da un poco de nostalgia, si se quiere, ¿no? Pensar el arte, no sé si se entiende la idea, es como, como que esté tan destruido, de alguna manera, el arte en sí, desde lo que simplemente nos muestran, digamos, desde lo que nos atraviesa, desde lo cotidiano, desde lo impuesto, digamos, es como, con lo que nos quedamos simplemente, digamos, como este boom de imágenes y de lo normal y de lo estándar y de lo impuesto y de lo... desde ese lado, digamos, me da como esta cosa de nostalgia de como, qué loco, ¿no? Como que gente se rompió la cabeza y que todo el tiempo está tratando de construir cosas nuevas y que uno simplemente se quede con esto que es como lo mínimo de lo que puede llegar a ver en un mundo zarpado de cosas, como por ejemplo esta directora, digamos, ¿no? Puedes tener igual una mirada optimista, sí, y ver eso como el arte de volverse siempre previsible y, no sé, de una mirada optimista esto podría ser interpretado como de una manera innovadora en el cine más, igual lo digo medio a modo de chiste, creo, aclarar, porque por ahí... Es que es eso, digamos, es como... Si uno ve el cine comercial más hollywoodense, hay una cierta beta creativa de siempre caer a los mismos lugares comunes, digamos, y de llevar esa creatividad, decir siempre... otra vez acá, ¿sí? Que también viene de una línea también muy ideológica, pensar como industria cultural, como industria del cine, de alguna manera darle una vuelta para llevarte a esos mismos lugares que son esos valores también a los cuales te quieren, con los cuales te quieren convidar, ¿no? Sí. Hay una vuelta. Uno por ahí se cansa, ¿no? Y quiere ir a buscar esto un poco más allá, ¿no? De la misma manera que, si se quiere, en toda esta situación de los 60 en Checoslovaquia y en todo lo que estaba bajo el manto soviético, y dijeron, bueno, por la ruptura también es fuerte, porque la cantidad de cosas que queremos que decir es mucha y desde hace muchos años, uh-huh. Y más como jóvenes de hoy, digamos. Y tenemos la oportunidad, y bueno, y esto también. ¿Lo nuevo hasta cuándo? Porque también lo nuevo siempre tiene... vive bajo la contraposición de volver a achatarse y de volverse algo... entonces, ¿hasta dónde llega eso nuevo? Y decir, bueno, que ahora salga todo como tiene que salir. Claro. Y cuando deje de salir, bueno, fueron tanques lo que vinieron. Pero hay que ver hasta cuánto se podría haber hecho como movimiento. Por ahí no como directores, que siempre los hay. Los que se queman a sí mismo y se vuelven a construir. De una. Tal cual, totalmente. Lo que sí me parece que no podemos caer en ese en esa idea conservadora de ya todo está hecho, ya claro. todo está dicho. Claro, no. En eso no. Pero sí resulta en algún punto medio lamentable tener que muchas veces retrotraerse tiempo atrás, décadas atrás, para poder encontrar vetas de experimentación o un cine que por lo menos buscaba asomarse, ¿no?, por sobre lo estándar, por sobre claro. lo establecido. Qué difícil, ¿no? ¿Cómo? Sí. pero bueno, de hecho, no solamente vinieron los tanques, sino que a Vera Chitilová se le prohibió filmar por casi una década. Ya no pudo producir, ni siquiera sus películas pudieron ser exhibidas, digamos, durante todo ese tiempo, ¿no? Como pasó con muchos otros directores también de ese país. Pero bueno, yendo más puntualmente a la película, voy a ser breve con esto. La película arranca con unos planos que son bastante significativos. Digo, como para que la audiencia también se haga un poco la idea de qué es lo que va a ir a ver el lunes. Bien. La película arranca con unos engranajes que se mueven y que emiten ruido, sonido, y a su vez hay una suerte de tambores que suenan por sobre encima, muy ruidosos. Y de repente cambiamos a una toma aérea de la caída de una bomba, donde la bomba estalla, pero el sonido ahí se interrumpe. Y volvemos otra vez. Se mueven los engranajes, sonidos de tambores de fondo, toma aérea, cae una bomba y no se escucha el sonido. Así arranca la película. Después la película va a estar centrada en la historia de dos personajes femeninos que van a ir transitando distintos lugares. Y ellas hacen un diagnóstico al principio de la película que dicen: la sociedad, el mundo está mal. No funciona bien. Entonces nosotros nos vamos a portar mal también. Entonces, a donde van y a cada lugar que visitan, generan caos. En cada uno de esos lugares invierten las relaciones causales de todo lo que sucede alrededor. La película trabaja mucho con la técnica del collage. Entonces las imágenes por momentos se cortan y aparecen superpuestas en otros espacios. Se trabaja de manera muy experimental con el tema del sonido. Entonces el sonido aparece por momentos por sobre la imagen y por momentos la imagen está por sobre el sonido. Es decir, hay una experimentación ahí con la forma muy radical, pero que no es una experimentación por la experimentación misma, ¿no?, sino que con esa experimentación, con ese uso de las formas, en realidad está tratando de transmitir un mensaje. Todas esas películas, en realidad, más allá de lo diversas que puedan llegar a ser, hablan de un clima de época, digamos, habla de algo que está sucediendo, y en este caso habla fundamentalmente sobre la situación de la mujer, sobre las reivindicaciones de los derechos de la mujer, y lo hace de manera furiosa, es decir, eleva la voz y se hace escuchar verdaderamente con esta película. Así que bueno, los invitamos a todos ahí al Cine Cele, que el lunes a las 19:30 horas, y a indagar más, sobre todo con lo que fue la nueva ola checa y con esta directora en particular, que es Vera Chitilová. Perfecto, mejor imposible. Hermoso. Ya la anoto en la lista de películas. Lindo, más lindo programa para lunes, que son esos días complicados, pero que hay que darse fuerza, darse maña para salir con el frío, porque vale la pena también darle color al lunes. Buenísimo. Bueno, ¿y con qué nos vamos de esta segunda parte de Videodromo? Bien, nos vamos con Saints. Es un tema de The Breeders, la banda que conformó quien fue la bajista de los Pixies. Así que nos vamos con ese tema nomás. I know you. favorite song. Androides paranoides, disidente y disonante. Último, último, último, cortito bloque de Androides Paranoides. Retomamos un poquito con la canción que estaba sonando de John Lee Hooker. ¿Sí? Hace una semana atrás. Que cerramos atrás porque todavía estamos en una disputa para empezar a amigarnos con el tema del tiempo. Y siempre nos quedamos cortos. ¿Sí? Pero por suerte vamos a seguir hablando durante otros programas de esto de cuerpos, cuerpes y cuerpas. Pero en este último bloque retomamos lo de John Lee Hooker, que quedó pendiente en el primer programa, sí. Solo por un dato. ¿Por qué aparece John Lee Hooker desde allá de los lejanos 50, 60, 40, un poquito más atrás, en nuestro programa? ¿Sí? ¿Y qué relación tiene con el indie? Bueno, en su momento, BMI, Broadcasting Music Inc., Inc. ¿Sí? Fue una de las primeras, no compañías, sino grupo afiliatorio, ¿no? Que le dio disputa a las CAP. Las CAP era la que reunía a los artistas del momento, en los años 40, donde generalmente los artistas negros, los artistas latinos, quedaban por fuera marginados. BMI se convirtió con el tiempo en una grande multinacional. Obviamente, si agarraba un mercado que tenía todo un montón del blues, todo el jazz, toda la música latina en su haber, hoy en día está produciendo a gente como Beyoncé. Pero en su momento fue de lo primero que se llamó las empresas discográficas o los grupos. Sí. En realidad se relacionaba con muchas pequeñas discográficas y representaba esas discográficas lo que surge como indie originalmente. Era ese dato, queríamos dejarlo, pero queríamos hacer un cierre un poquito más acorde a lo que estábamos charlando. Esta sección tiene que ver con las influencias y no podemos dejar de nombrar a qué influencia, Lucianita. A Janis Joplin, gran cantante estadounidense que fue una de las impulsoras, una de las grandes influencias en cuanto a la música, en cuanto al rock, en cuanto a lo disidente, en cuanto a las estructuras, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a un montón de cuestiones de género que la atravesaron durante su corta o larga, depende para quién, vida. Por este mundo, por eso nos pareció lindo de terminar el programa del día de hoy con ella, una mujer fuerte, una mujer que supo plantarse frente a un público con todas las adversidades que la atravesaron durante su vida, durante su experiencia. Así que bueno, por eso el día de hoy elegimos terminar Androides Paranoides de la mano de Janis. Como para dejarlos, ¿no? Con los muchachos de la bicicleta de Saturno. Así que así nos vamos. Así nos vamos y volveremos el miércoles que viene, ¿no? De nuevo desde las 20 a las 22 en esto que denominamos Androides Paranoides. Pero antes, obviamente, vamos a mandar un saludo primero a toda la gente que nos escuchó del otro lado. A nuestra querida Evelina, que nos mandó en este momento texto. Te queremos. Porque está en plena mudanza. Un beso enorme. A nuestro mariscal de las botoneras, Juanchi, que estuvo del otro lado. A los chicos y chicas de Videódromo, que siempre nos acompañan y también nos llenan de cine la vida. Así es. A Tama, que nos está escuchando desde Entre Ríos, le mandamos un beso y un cariño muy grande. A todos nuestros amigos, amigas, amigues que nos están escuchando. A la gente de Radionauta y a la gente de la cocina del Olga, porque estamos acá, en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Así que así nos vamos de la mano de Yanis con Halmoon. Chau, gente. To me.